la Argentina, MIF Distribuidora. Colectora Este 1493, kilómetro 30, Panamericana. Ventas arroba mifdistribuidora.com.ar. Señores, bienvenidos a Uno Contra Uno Radio hasta la una de la tarde, básquetbol, a través del aire de AM 570 en Radio Argentina, el último de la semana. En un ratito te presentamos el resumen, en un ratito te vamos a contar novedades de la selección argentina, en un ratito vamos a hablar un rato más de Kimsa y de todos sus festejos, en un rato, hasta la una de la tarde, tenemos tiempo para hablar de básquetbol y nos vamos a meter de lleno en lo que es el anuncio que estará haciendo en segundos nada más Marcelo Tinelli, Matías Lamens y el presidente de la Asociación de Clubes de Básquetbol, Fabián Borro. Al Estadio de San Lorenzo nos vamos, porque hay novedades importantes. Noé Ortman, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Matías. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Todo muy bien. Bueno, estamos acá en el Estadio Pedro Vigain. Ya está por empezar la conferencia. Ya está el presidente de la ADC, Fabián Borro, Marcelo Tinelli, el vicepresidente, y Matías Lamens. Bien, Marcelo Tinelli, Fabián Borro y Matías Lamens, a segundos nada más de comenzar el anuncio. Ya arranca la conferencia, Noé. Nada, agradecerle a Fabián por estar acá con nosotros para hacer este anuncio que es tan importante para Matías Lamens, Fabián Borro y Marcelo Tinelli, conferencia de prensa en vivo en Uno Contra Uno Radio. Los hinchas, para todos los hinchas que tenemos a lo largo y al ancho del país, hemos tenido el año pasado una experiencia en el TNA que la verdad que fue lo que nos, una de las cosas que nos movilizó a jugar este año en Liga Nacional. La verdad que fue un espectacular el lo que se generó en la gente de San Lorenzo. Hicimos de locales en obras, gracias también a la gentileza que tuvo Fabián de cedernos el estadio para que hagamos de locales ahí. Y la verdad que lo que uno hablaba cuando tenía la posibilidad, perdón, de hablar con la gente del básquet, lo que veía era que era un movimiento que era absolutamente revolucionario para el mundo del básquet en cuanto a cantidad de gente, en cuanto a repercusión mediática y demás. Cuando nosotros asumimos hace ya 3 años, nos propusimos sanar uno de los objetivos que teníamos, más allá de recomponer el club económica, institucionalmente y deportivamente también, era sanar la historia del club, era sanar la autoestima. Y como decía Román, San Lorenzo tiene una historia riquísima en este deporte. Las décadas del 40, 50, 60 y 70 fueron importantes. Fue campeón argentino en el 58, si no me equivoco, subcampeón sudamericano. La verdad que toda esa historia y todo lo que... Acá está Carlos Perroni, que es uno de los jugadores de la Catedral, el jugador que más veces vistió la camiseta de San Lorenzo y surgió de las divisiones inferiores del club. Así que cuando el que más entusiasmo mostró con esto, bueno, Roberto, que siempre acompaña el básquet, y Marcelo, que se entusiasmó muchísimo cuando empezamos a alumbrar esta idea, creo que poco a poco nos fuimos entusiasmando cada vez más y quiero tener la posibilidad de hacer esta alianza con 9 de julio y jugar en la Liga Nacional con nosotros es un motivo de orgullo y además constituye el principio de la vuelta real y tangible a Boedo, porque estamos, como todos saben, construyendo un microestadio en el predio que tenemos ahí en la calle Mármol y Salcedo, un estadio para más de 2.000 personas en la cual están trabajando los arquitectos Pando, padre e hijo. Y ahora seguramente Román les va a repartir algunas imágenes para que vean de qué se trata. Es un estadio que estamos desarrollando en conjunto con la asociación también para que sea un estadio modelo en lo que es el básquet nacional. Así que estamos felices de estar acá y justamente de que el básquet sea, por la historia que tiene el club, que es el primer deporte que empieza a jugar el mundo, que posteriormente va a tener sí el estadio para que podamos también jugar al fútbol y desarrollar un montón de actividades sociales más, pero estamos felices de que sea el primer deporte que vuelva a Boedo con estadio propio. Así que, nada más, le voy a ceder la palabra a Marcelo. Gracias a todos por venir, buen día. Buen día a todos. Es un día muy especial, de muchísima emoción. Creo que para todos los que vivimos esta historia de San Lorenzo desde hace unos años, y somos cercanos al básquetbol, es un día muy importante. Un día muy importante porque el volver a jugar en la máxima categoría del básquetbol argentino es algo que nos llena de orgullo, Yo recién comentaba que en el año 1968 veníamos con mi papá cada 15 días o una vez por mes en el tren a Buenos Aires a ver a San Lorenzo jugar al fútbol en el viejo gasómetro. Y me acuerdo que en esos viajes siempre mi papá me hablaba mucho, más que del equipo de fútbol, que era de los mejores, el mejor de esa época, sin lugar a dudas, me hablaba muchísimo del equipo de básquetbol. Y para él era tan importante en ese momento para San Lorenzo el fútbol como el básquetbol. Y yo le decía, papá, háblame de fútbol. Y me decía, no, pero el básquetbol esto, el básquetbol lo otro. Me hablaba de Perroni, me hablaba de Visiglia, me hablaba de Perales. Y eran momentos que quedaron siempre en mi mente y en mi corazón de lo que era el básquetbol de San Lorenzo. Después me acuerdo de comprar mucho la revista El Ciclón para ver cómo jugaba el básquetbol, cómo iba el básquetbol de San Lorenzo y todos esos años. Y siempre San Lorenzo y el básquetbol tuvieron una unión muy importante. De hecho, fue muy muy triste allá cuando dejamos de jugar en el año 1985 y esa vuelta después en el año 1993 que fue muy festejada por todos. Así que este ascenso vertiginoso que ha tenido en estos últimos años y con el trabajo de esta comisión directiva, con el trabajo de todos los socios, con el trabajo de Carlos Prunes también, que ha trabajado mucho ayudando permanentemente al club, como lo hace siempre, y también la colaboración, y es importante desde acá, más allá que preside la Asociación de Clubes, de Borros, que ha posibilitado que San Lorenzo pueda encaramarse otra vez en los lugares más importantes del básquetbol argentino. No solamente en el día de hoy, con este anuncio que estamos haciendo, sino también en todo este ascenso que ha tenido últimamente San Lorenzo. Lo que ha demostrado San Lorenzo en la última competición, en el TNA, nos vuelve a llenar de sorpresa, porque 1.500 personas, 2.000 personas en cada uno de los partidos, como decía Matías recién, y gracias a Fabián pudimos contar con uno de los estadios más lindos de la Argentina, que jugar, que nuestro público pudiera disfrutar lo que es obras sanitarias y jugar ahí de local, pero marcaba un poco lo que significa el básquetbol para San Lorenzo. Así que todo eso nos fue alentando a tratar de trabajar para llegar a la máxima categoría del básquetbol argentino. Hoy hay una Liga Nacional de Básquetbol muy bien armada, con equipos muy poderosos, con jugadores muy importantes. De hecho, todo el trabajo de la Asociación de Clubes se ha visto reflejado en una liga muy competitiva y en una gran final que han jugado dos equipos muy importantes, como son Quimsa y Gimnasia de Comodoro, y con finales a estadio repleto. Así que es un... La verdad que es un honor para San Lorenzo volver, y en este momento de la Liga Nacional, un momento tan fuerte. Así que, bueno, agradecerle en nombre de la Comisión Directiva, Fabián Borro, que estés acá, Fabián, tenés mucho que ver en este momento, en este presente de San Lorenzo, y estamos muy contentos todos los sanlorencistas, como te lo dije recién, muy comprometidos para trabajar junto a la Asociación de Clubes, como un club más, trabajando en todo lo que necesiten, muy entusiasmados con todo lo que va a venir. Con jugar en la máxima categoría del básquetbol argentino. Así que bueno, te queríamos agradecer, y es muy importante para nosotros que estés presente en este lanzamiento que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias. El primero que habló fue el presidente de San Lorenzo, Matías Lamens. Escuchamos a Marcelo Tinelli y ahora y agradezco a Fabián Borro. El saludo que me hacen los dos Marcelo. Para nosotros también es muy importante que San Lorenzo vuelva a jugar la Liga Nacional. Como hombre del Baje Metropolitano, nosotros estamos contentos de que vuelva San Lorenzo, y como hombre de la presidente de la Liga Nacional, más todavía. Que pueda un equipo de esta convocatoria pueda acompañarnos y trabajar al estilo de un club europeo que tiene un proyecto deportivo, como puede ser el Real o el Barcelona, que tiene el básquet como deporte principal, acompañando al fútbol en su proyecto, la verdad que nos llena de orgullo y nos llena de satisfacción. Así que gracias a todos por estar. Creemos que la Liga ha crecido este año y se va a ver más reforzada con la llegada de San Lorenzo, y esperemos que tener una convocatoria más importante en todo este año que vamos a empezar en septiembre con la nueva edición de la Liga. Gracias a todos. La huella de preguntas. Ahí comienzan las preguntas en la conferencia de prensa, tras la presentación. Marcelo, a Matías, ¿cómo va a ser lo que viene, digamos? Está delineado, más o menos, uno supone un equipo competitivo, está definido el entrenador, ¿y dónde jugaría San Lorenzo de arranque de local? Nosotros estamos trabajando todavía, hay una idea de entrenador, hasta todavía no tener firmado todo, no queremos decir oficialmente nada. Con respecto al equipo, hay muchos nombres en carpeta y todavía no tenemos nada en vista, más allá de que algunos jugadores pueden ser más interesantes que otros del mercado local y del mercado internacional, y nada, queremos ser conscientes del momento en el que estamos ingresando, no hacer locuras en cuanto al presupuesto, a manejarnos con cifras lógicas para que sea un acceso de San Lorenzo dentro de los parámetros normales en cuanto a salarios y contrataciones para este equipo. Con respecto al lugar para jugar, la idea nuestra en un primer momento era jugar en Tecnópolis. Tenemos una posibilidad de jugar en Tecnópolis, de hecho ya lo tenemos hablado. El único tema es que Tecnópolis es un estadio muy grande y por ahí queda como demasiado grande para lo que puede ser una convocatoria, pues es un estadio para 10.000 personas, para que pues una grande para la convocatoria de San Lorenzo, así que estamos evaluando también otras posibilidades. También tenemos una posibilidad de seguir hablando con la gente de Ferro para ver si podemos jugar en Ferro también. Es una alternativa, pero estamos viendo en estos primeros 4 meses de liga, 4 meses y medio, de septiembre a diciembre, de jugar en alguno de esos estadios. Y si Dios quiere, y bueno, los arquitectos Pando están trabajando muy bien con un proyecto que es hermoso, que parece un proyecto americano, de una universidad importante de los Estados Unidos, y un club importante europeo. Si logramos tener para los primeros días de enero el polideportivo en Boedo, va a ser maravilloso, y creemos que la vuelta a Boedo, comenzar con el básquetbol, que es un deporte emblemático de San Lorenzo, es maravilloso, así que ojalá podamos tener para el primero de enero. La idea es tratar de tener el estadio en Boedo, así que se está comprometiendo acá con la mirada acá del arquitecto. Depende por vos, Claudio, acá. A ver, técnicamente el convenio lo estuvo viendo Carlos Prunes, o Fabián lo conoce un poco en detalle también. ¿Qué se refiere al convenio con la Asociación de Clubes? El compromiso es de que va a participar San Lorenzo en la Liga Nacional y en un acuerdo con 9 de julio y luego la plaza queda para San Lorenzo. Eso es lo que estipula el reglamento de la Asociación de Clubes. Buenos días. No, al segundo año automáticamente quedan en la titularidad de San Lorenzo. Buenos días a los 4. No sé si para Matías la pregunta, para Marcelo, tiene que ver justamente con esto. Se había cerrado un acuerdo supuestamente con Ciclista, ¿qué pasó a ser 9 de julio? ¿Qué pasó en el medio que hubo ese cambio? Y como segunda pregunta, ¿cuál va a ser el nombre que va a tener esta fusión, esta asociación de San Lorenzo con 9 de julio? Te respondo primero a la segunda. San Lorenzo va a jugar con el nombre de San Lorenzo, tal como decía recién Fabián. Y con respecto a Ciclista, sí, si bien es cierto que en un momento hubo un acuerdo y demás, también es cierto que analizamos otra posibilidad, otras variantes que tienen que ver con un montón de cuestiones económicas y de conveniencia, y finalmente optamos por este acuerdo con 9 de julio. Para Fabián Borro y para Roberto Álvarez, la pregunta es, ¿qué significa para la Liga Nacional de Básquetbol volver a tener a San Lorenzo en este momento institucional? Y después para Roberto, que es un ferviente seguidor del básquet de San Lorenzo, también como dirigente, que es tan importante haber llegado en tan poco tiempo a la categoría más importante del básquet en Argentina. La Liga es tener una de las marcas deportivas más importantes de la Argentina, y por lo que también significa San Lorenzo como marca basquetbolística, o con su trayectoria, su historia, su estirpe de tipo de básquet, sobre todo en el área metropolitana, como decía antes. Entonces estamos muy contentos por el presente que tiene San Lorenzo. Es una entidad bien administrada y conducida, con un proyecto deportivo, y por eso entendemos que está bien, no está a los vaivenes de la política institucional, sino que está dentro de un proyecto que tiene San Lorenzo de tener al básquet como segundo deporte y darle la importancia que se merece, como lo hacen las entidades más importantes del mundo. Buenos días para todos, y agradecerte, Fabián, como hizo Marcelo y Matías, todo lo que has hecho por San Lorenzo en este tiempo. Para nosotros esto es muy importante, forma parte del plan estratégico que Matías, Marcelo, la comisión directiva han fijado para el club. Es decir, llegar a esta altura y en tan poco tiempo a la Liga Nacional, hace muy poquito tiempo jugamos un cuadrangular para ascender, que jugaba River Independiente ahí en Chagüe, que tuvimos la suerte de ganarlo y haber llegado a los playoffs. Digo, esto forma parte de algo estratégico, porque como bien dijeron, está la vuelta a Boedo en el medio, con todo lo que esto implica, recuperar el tejido social que ya se recuperó en Ciudad Deportiva, recuperarlo en el barrio, recuperarlo con calidad, recuperarlo con un proyecto de básquetbol que incluye un equipo de Liga Nacional, pero con un proyecto de juveniles muy importante, con una escuela de juveniles muy importante. Nosotros aspiramos a que haya muchísimos chicos practicando deporte en San Lorenzo, y haciéndolo como siempre, como exige la sociedad hoy y como le prometimos al barrio, con un proyecto de calidad. El gimnasio va a tener calidad y las profesionales que van a estar al frente de esto, así serán. Y es un proyecto que aspira a sacar los chicos de la calle, o que los chicos de los colegios hoy tengan esta prioridad de poder practicar deportes en un club. Hoy es un día importante, tenemos a la octava división de fútbol en Manchester, jugando un torneo mundial por haberse clasificado, y esto mismo aspiramos para este deporte. Te vuelvo a insistir, estamos tratando de apoyar todos los deportes del club. El año pasado, gracias a las gestiones de muchísima gente, se logró cubrir gran parte del presupuesto del básquetbol con sponsor. Acá hay televisión. San Lorenzo también, dentro de un plan estratégico, se ha convertido o ha reforzado su presencia de club nacional. Las peñas de San Lorenzo en el interior del país han acompañado al equipo en todos lados, y los 60.000, casi 70.000 socios que vamos teniendo en el interior valoran muchísimo la presencia de un segundo equipo compitiendo y necesitan tener la camiseta por delante. Es un momento muy importante, es un momento muy trascendente, este es un paso más. Como bien dijeron, se logró entre todos en un predio al que todos queremos mucho, que fue la lucha de mucha gente de San Lorenzo por reconquistarlo, donde va a haber una exposición de cultura, donde va a haber una exposición de deporte. Vamos a tratar de... Único medio en vivo, transmitiendo la conferencia de prensa de Marcelo Tinelli, de Matías Lamens y de Fabián Borro, anunciando la llegada, la vuelta de San Lorenzo a la Liga Nacional de Básquetbol. Al nuevo gasómetro volvemos y seguimos escuchando a los protagonistas. Y buenos días para Fernando primero. ¿Qué tal? Primero felicitarlos y consultarlos que hay dos formas de llegar a este sueño que tenemos todos los hinchas de San Lorenzo, que es jugar la Liga Nacional. Y una es, bueno, trabajando a largo plazo desde inferiores, trabajando en primera división, llegando fase por fase, como se hace habitualmente. Y otra, bueno, es la adquisición de una plaza. A través del tiempo, obviamente, se acorta muchísimo. Quisiera saber por qué se hizo esta última manera y de qué manera se va a sustentar el árbol sin raíces. Está bien la pregunta. La verdad que nosotros todos los proyectos que pensamos para el club los pensamos de manera sustentable. Pensamos en que se puedan continuar el tiempo y más allá de las gestiones. Por eso recién Roberto hacía hincapié y hacía muy bien en hacer referencia a que esto trae aparejado y trae... también el desarrollo de divisiones inferiores, ¿no? El contratar un cuerpo técnico que junto con el de primera trabaje también en lo que es las divisiones inferiores, porque además nosotros consideramos que el hecho de poder hacer esta actividad en Boedo nos va a traer muchísimo flujo de chicos para que puedan desarrollar esta actividad. Se decidió de esta manera porque creemos que era el momento para San Lorenzo ingresar, por el momento institucional que vive. Creíamos que San Lorenzo tiene un gran potencial en cuanto a marca, en cuanto a posibilidad de sponsoreo, en cuanto a convocatoria de gente. Y, y el hecho de hacer esta alianza con 9 de julio y jugar ahora la Liga Nacional me parece que responde al, justamente, como te digo, al momento que vive San Lorenzo. Eso no quiere decir que sea un entrar y salir, digamos, ¿no? Eso que quiere decir que San Lorenzo entra a la Liga Nacional, como bien decía Fabián, para quedarse con la plaza, para seguir jugando Liga Nacional y para hacer un proyecto sustentable. La idea nuestra tampoco es, como bien explicaba Marcelo, entrar y romper la liga con un presupuesto que no está acorde a la realidad del básquet nacional. Todo lo contrario, la idea es hacer tener un equipo importante, un plantel importante, y por la historia que tiene San Lorenzo, como siempre decimos también en el fútbol, nos obliga a pelear arriba, nos obliga a ser protagonistas. También nos interesa darle esto sustentabilidad. Nosotros somos muy optimistas en cuanto a la venta de abonos en el Polideportivo en Boedo. Creemos que el hecho de volver a Boedo va a traer también una repercusión y la gente de San Lorenzo un interés por seguir el deporte que seguramente a nivel recaudatorio va a ser muy importante, y eso es lo que nos va a posibilitar tener un presupuesto equilibrado para el club, un presupuesto en el cual San Lorenzo no tenga déficit, sino que sea un proyecto que se autofinancie y además que sea sustentable en el tiempo. Buenos días, 4, agradecerles Roberto, Matías, señor Fabián Borro, Marcelo, esta decisión que tuvieron de brindarle a San Lorenzo la posibilidad nuevamente de jugar en la liga más grande del básquetbol argentino. Y yo les quiero agradecer en nombre de mis ex profesores, Deli Capese, Trama, Romagnolo, Jaime Pérez, Cacetay, Ruggia, Pagnani, Vasino, Parisia, Visiglia, Pacheco, Masolini, Perales. Propio y desearle la mayor de la suerte. Varios de los que nombré nos están mirando con una sonrisa desde el cielo y nos están aplaudiendo con mucho este auditorio, y le deseo que podamos perdurar en el tiempo, el mayor de los éxitos, y nuevamente un abrazo fuerte y gracias por todo lo que han hecho. Muchas gracias. ¿Qué tal? Bueno, creo también porque San Lorenzo ha trabajado mucho en los últimos tiempos tratando de poner la marca y llegar a todos los puntos del país, que deben haber tenido en cuenta la presencia federal, el deporte más federal de todos, que es el básquet y la Liga Nacional, para que San Lorenzo también pueda llegar con su camiseta a un montón de puntos del país. Sí, como decía recién Roberto, sí, la verdad que una de las cosas más importantes para nosotros es justamente participar, teniendo en cuenta que es el deporte, como vos decís, más federal en estos momentos. Esto de ver la explosión del básquetbol en la mayoría de las provincias de Argentina nos motiva mucho a nosotros para poder llevar nuestra marca por todo el país, para desarrollar la marca en todo el país, para pensar en una captación de socios también en todo el país, para poder comercializar nuestros productos de ropa, que la idea es que la marca nuestra Soy Cuervo sea la que vista el equipo, así que nosotros vamos a tratar de hacer la ropa de nuestro equipo de básquetbol, y eso sería maravilloso para nosotros para poder comercializarlo en todo el país. Así que ha sido una de las reflexiones que hemos tenido en su momento para acceder a la Liga Nacional de Básquetbol, este posicionamiento federal que tiene la Liga. Creo que es muy importante lo que decís porque lo hemos visto y seguido atentamente eso. Lo que no muchos saben es que tuviste tu pequeño pasado de periodista de básquet, ¿no? No creo que vuelvas, pero... No sé, uno nunca sabe si va a volver o no, pero sí, no. Yo arranqué justamente como periodista de fútbol y de básquet, de hecho en el año 1975-76 era yo quien llamaba a todos los clubes de básquetbol cuando teníamos la Liga Metropolitana y seguíamos a... Yo llamaba para ver todos los resultados... todas las noches, así que llamaba, me acuerdo, Huracán de San Justo, bueno, 1000 clubes para ver los resultados, y después se hice vestuario muchas veces en los partidos, seguí ahora sanitarias durante mucho tiempo, cuando jugamos, porque era el equipo argentino que nos representaba en la Copa William Jones, cuando jugamos en el Luna Park, me acuerdo, un gran partido contra el Maccabi Tel Aviv también, sí, he seguido mucho el básquet, el relataba Edgardo Gilaber, comentaba antes a Batarelli, Juan Carlos Aceda hacía un vestuario, a mí me tocaba el otro vestuario, así que lo hice con mucho cariño y me siento un periodista que nació en el básquetbol y donde compartimos lindísimos momentos con vos también. Buenos días para todos, para San Lorenzo de Pasión, y bueno, primero felicitar por supuesto a la Comisión Directiva de San Lorenzo, al acompañamiento del señor Borro, Para Roberto, una pregunta que es la más importante, el tipo que está siguiendo siempre a San Lorenzo, que está siempre metido con el básquet, y cuando veíamos allá en el viejo gasómetro justamente a estas figuras, ¿no es cierto? ¿Qué te queda con esto, Roberto? Yo creo, primero, que hay muchísima gente en San Lorenzo que en realidad lucharon por el básquet aguantando a pie firme cuando teníamos muy poca actividad deportiva en la ciudad deportiva. Es decir, hay gente como Alemagio, que aguantaron un tirón cuando realmente las cosas estaban mal. Vamos a ir pasando en limpio algunos temas de la conferencia de prensa. San Lorenzo confirma con Marcelo Tinelli, con Matías Lamens y con Fabián Borro su regreso a la Liga Nacional de Básquetbol, uno de los clubes más importantes del deporte en la Argentina. Vuelve a la Liga Nacional de Básquetbol, lo dijo su presidente, para quedarse. Vuelve San Lorenzo a la Liga y estamos viviendo la conferencia de prensa en vivo. Tinelli confirmó que podría jugar de local en Ferro, pero también la idea es Tecnópolis y a partir de mediados del año que viene la vuelta a Boedo para San Lorenzo, último campeón de la Copa Libertadores de América, el club dirigido por Eduardo Bauza, con el sueño de volver a Boedo, con el básquetbol como la primera disciplina profesional que va a volver a jugar en Boedo. Y esto es muy importante para San Lorenzo, motivos dio Tinelli, y además se confirma que va a jugar bajo el nombre de San Lorenzo de Almagro. Y aquello que venimos anunciando de hace mucho tiempo, y sin ningún tipo de interés, solamente con el interés de querer informarte a vos en casa, a vos en el auto, a vos que querés consumir información de la Liga Nacional de Básquetbol, aquí en estos micrófonos se está cristalizando a partir de la palabra de los protagonistas. 9 de julio de Río Tercero y San Lorenzo de Almagro han hecho una alianza deportiva para que el equipo que va a dirigir Julio Lamas, asistido por Carlos Duro y por Hernán Mandole, vuelva a jugar la Liga Nacional. Volvemos a Boedo, volvemos a la conferencia de prensa. También me toca hacerlo, pero creo que este pueblo se merecía esta alegría. Entonces uno redobla la marcha y redobla el esfuerzo, pensando que este es el momento del despegue definitivo de nuestro querido club. Entonces vas primero y querés seguir siendo primero, tenés básquet. El sábado pelea Cuenca, un boxeador que de alguna manera nos representa por el título mundial, va a tener los colores de San Lorenzo. Tenemos más de 800 chicos en una escuelita de fútbol. Sufrimos cuando pierde el futsal, porque creemos en el club de los 80.000 socios, y eso te obliga a que todo el mundo quiera hablar del equipo de primera, pero muchas veces tenés que hablar de otras cosas, que por eso creemos en las obras que se están haciendo bajo la platea sur, en las cosas que se han hecho en Perito Moreno. Ustedes vieron lo que ha cambiado, es decir, al margen de las circunstancias, el trabajo social que hacemos con la 11-14, la pileta de natación, el agrandar la sede de Avenida Plata. Creemos que este es el momento, por eso se redoblan los esfuerzos. Con la sencillez y la tranquilidad de saber lo que lo hacemos entre todos. Con la sencillez y la tranquilidad de saber que los logros que hemos obtenido son los logros que van a quedar para la historia de San Lorenzo. Creemos que este es el momento. Lo que sí les pedimos a todos que nos acompañen, que pregonen optimismo, que pregonen fuerza, que pregonen, que vamos para adelante, que sabemos que hay muchas cosas a las que no llegamos, que intentaremos llegar, pero que vayan para adelante y que vivamos con mucha alegría este presente del club, porque bien nos lo merecíamos. Ya voy con el gallego, ya nos metemos a analizar el tema, seguimos escuchando un ratito más de la conferencia. Y para Matías, te pregunto, bueno, Matías, por supuesto no querés que el club o que el equipo se conserve la categoría, no haciendo un gran gasto, no comprometiendo la salida del club, pero lo más importante sería comprometer la categoría en traer un técnico importante y, por supuesto, los jugadores que la puedan llevar a cabo. Esa es la meta. Sí, claro, como decía Marcelo, no hablamos de nombres propios todavía porque... Hola, conferencia, Gallego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Gallego, buen día. Buen día, ¿cómo andás, Mati? ¿Qué decís? Buen día. Bien, en paralelo, escuchando un rato la conferencia, muchos periodistas partidarios enfocando sus análisis y sus preguntas a la vida institucional de San Lorenzo, y nosotros retransmitiendo a todo el país, a toda la Liga Nacional de Básquetbol, este importante anuncio de Tinelli, Borro y Matías Lamens. Excelente, estamos en General Belgrano, provincia de Buenos Aires, a unos 160, 170 kilómetros de la capital federal. Y la verdad que la gente acá está escuchando, muchos están escuchando la radio a través de la aplicación en el teléfono y vienen y comentan. Muy buena idea de poner la conferencia de prensa en vivo y en directo. Estamos en el Club Atlético y Social General Belgrano, con una clínica organizada por Buenos Aires Deportes, por Alejandro Rodríguez, por la gente de Lotería, con Leonardo Gutiérrez, el jugador más ganador de la historia del básquetbol de nuestra Liga Nacional. Y para hablar un poquito también de básquetbol, mientras vemos a Leo, que está jugando con los chicos, en unas horas Leo está partiendo para Gualeguaychú, a la clínica que va al campus, que va a realizar su gran amigo Raimundo Legaria, y donde va a tener seguramente la participación de Leo, del Pedro Paladino y de mucha gente más consagrada dentro de lo que es el básquetbol de la Liga Nacional, ¿no? Sí, señor. En un ratito podemos dejar títulos de la situación de la Asociación de Jugadores y de la Veda, y podemos dejar algún título también de la selección para desarrollar más adelante en el programa. Sí, no sé si ya puede estar al final, por eso. Diga entonces. Digo algunos títulos. Es posible que la selección confirme en las próximas horas un pequeño desgarro, pero que lo dejaría al margen de Toronto a Pablo Espinosa, y estarían gestionando, aún esto no está confirmado ni mucho menos, la posibilidad de que el reemplazo sea Federico Aguerre. Federico Aguerre podría estar siendo el reemplazante de Pablo Espinosa, si es que se confirma esto que decimos nosotros, de un pequeño desgarrito que tiene el jugador de Regatas de Corrientes. Entonces en su lugar iría Federico Aguerre. Todavía no está confirmado ni mucho menos. Eso por el lado de la selección. Sí, por el lado de la Veda continúa, que era lo que iba a decir Matías Lames, que no iba a hablar del equipo seguramente por el tema de la Veda. Todavía está, porque hay algunos puntos en los que no se pusieron de acuerdo, tanto la Asociación de Jugadores como la Asociación de Clubes, y así que va a continuar por lo menos por ahora, es el título más importante del conflicto que todavía mantienen las dos entidades. Bien. Hay algunos puntos que todavía no logran destrabarse, consensuar y llegar a un acuerdo. Tienen que ver básicamente con el tema de las fichas del Torneo Nacional de Ascenso, uno que se sabe que no se va a destrabar y que lo van a tener que seguir negociando, y algunos puntos importantes del contrato único y registrado, temas que seguirán charlando. Al menos a hoy no hay agenda para las reuniones, y al menos por este fin de semana va a permanecer la veda de contrataciones de jugadores para Liga Nacional y para TNA, salvo extranjeros y entrenadores. Sí, exactamente. Este es el título más importante ahora del conflicto, a esta hora. Y lo otro que te decía de la selección argentina, la posible incorporación de Federico Aguerre, si es que se confirma la elección de Pablo Espinosa. Perfecto, Gallego. Seguimos con la conferencia. En un ratito volvemos contigo. El Tecnicero se ha contestado positivamente 6 puntos. Entendemos que estamos cerca de una solución, con un poquito de buena voluntad, prontamente. Estaremos nuevamente con los jugadores del mercado. Marcelo, ¿van a dar ventaja con el equipo? Digo, vos la embocaste siempre en tu carrera. Si es así, van a ser campeones hasta 2058 más o menos. Si vamos a dar ventaja por el momento que estamos armándolo, esperemos que no sé, acá el que tiene más experiencia es Fabián, de armar su equipo también, que es obra sanitaria, pero calculo que estamos bien. Seguramente es el primer año, un derecho de piso en la Liga Nacional de Básquetbol seguramente vamos a tener, pero trataremos de armar el mejor equipo. El objetivo es pelear arriba. Creo que con orden se puede llegar a un montón de cosas. El título para mí no viene por armar el gran equipo, pagar los mejores salarios en ningún lugar, sino me parece que tiene que ver con un ordenamiento institucional, un ordenamiento de toda la gente que trabaje en el básquetbol. Y me parece que nosotros estamos ordenados y trabajando a largo plazo, como decía recién Matías. Así que me parece que trabajando bien en divisiones inferiores, armando un buen grupo de trabajo, tenemos buenos dirigentes y muy entusiasmados en el básquetbol acá en San Lorenzo. Hay lo que encontrás acá en San Lorenzo, mucha gente del básquetbol. Así que creo que los objetivos son buenos, son importantes. No sé si en este primer año, me parece que lo más importante es que tenemos que disfrutar, que vamos a jugar la Liga Nacional, que vamos a recorrer todo el país, que vamos a enfrentar a los mejores equipos de la Argentina. Ojalá que tengamos un cuerpo técnico y un plantel el que podamos cerrar muy competitivo. Nos vamos a encontrar con poco tiempo de armado de ese plantel, pero es lógico. teniendo en cuenta que la gran mayoría de los equipos que va a estar en la liga ya prácticamente están armados para la próxima competencia, pero vamos a tratar de poner lo mejor dentro de lo que podamos, acorde a lo que es un club como San Lorenzo. Lo que le quiero dejar claro a todos los hinchas de San Lorenzo del básquet y los que concurren a verlo es que vamos a tener un plantel que va a tratar de competir arriba, que siempre tratamos eso. Después el resto, si uno es campeón o no, ya depende de un montón de circunstancias. Damos por concluida la conferencia de prensa y nuevamente les agradecemos por acompañarnos. Bien, volvemos. Noé, vos me decís cuál es el panorama, si hay alguna posibilidad de alguna entrevista individual, qué están haciendo los protagonistas en este momento allí en la sala de prensa del nuevo gasómetro, sala de prensa Osvaldo Soriano, inaugurada hace muy poquito tiempo. Volvemos con Noé a San Lorenzo. Acá estamos, Matías, acaba de finalizar la conferencia de prensa. Vamos a tratar de tener la palabra en vivo de alguno de los protagonistas en unos momentos, bueno, hablando de la oficialización de San Lorenzo a la vuelta de la Liga Nacional, todavía sin confirmar nada sobre el plantel. Habló también un poco del estadio donde se va a jugar, el Nópolis podría ser una opción, Ferro también podría ser otra opción donde juegue el equipo de San Lorenzo de Almagro. Así que bueno, ahora vamos a esperar a ver si podemos acercarnos a alguno de los protagonistas. Sobre el punto de la alianza, tal vez tuvimos una pequeña interrupción. Allí Fabián Borro explicó que es una alianza deportiva con 9 de julio. Exactamente, así lo confirmó el presidente de la Asociación de Clubes, Fabián Borro. Bien, ya vamos a volver contigo, esperamos algunos segundos para ver si tenemos la chance de conversar con alguno de los... presidente del club, Matías Lamens, el vicepresidente Marcelo Tinelli o Fabián Borro. Bueno, con Fabián Borro estaremos charlando el próximo lunes aquí con el presidente de la Asociación de Clubes, que va a venir aquí a la radio para a lo largo de la hora de nuestro programa poder conversar y hacer un balance de lo que fue este primer año de gestión, no, porque no hay un año calendario, sino la primera temporada al mando de la Liga Nacional de Básquetbol. Allí con Noé estamos compartiendo la vuelta de San Lorenzo a la Liga Nacional, confirmando informaciones que veníamos manejando hace tiempo, y volvemos a San Lorenzo con Noé. A ver, estamos buscando a Matías Lamens, a ver si podemos dar la palabra de él. Esperamos un segundito. Intentamos hacer. Ahí va Noé a hablar con Matías Lamens. ¿Puede ser en vivo para Uno contra Uno? Dale. Estamos en vivo para Uno contra Uno Radio. Matías Traverso y Fabián Pérez se saludan. Matías Lamens. Hola Matías, ¿cómo te va? Un fuerte abrazo. Gracias por charlar con nosotros en el aire de M570 en Radio Argentina. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Todo muy bien. Imagino que están muy entusiasmados con este nuevo proyecto que están iniciando en el básquetbol profesional, si bien lo vienen haciendo. Recuerdo haberte visto en el prefederal en Pedro Echagüe hace un tiempo, cuando San Lorenzo todavía no intervenía en la Liga Nacional de Básquetbol. Y hoy, ya poco tiempo después, soñando con armar el equipo de la Liga. Sí, la verdad que sí, para nosotros es un sueño hecho realidad, porque como, bueno, el otro día me comentaba un amigo de comisión directiva que hace 2 años que jugábamos el prefederal, ¿no? Y ver que en 2 años se ha logrado todo esto, que San Lorenzo, como decíamos recién en la conferencia de prensa, tiene un proyecto sustentable, un proyecto que no implica solamente la compra de la plaza de la liga, sino trabajar en divisiones inferiores y volver a vuelo, ¿no? Con todo lo que significa eso para nosotros, el contenido simbólico que tiene para nosotros, que el básquet sea el primer deporte que vuelve a jugar en vuelo, que volvemos a hacer de locales en vuelo. La verdad que para nosotros es una sensación muy fuerte, una emoción muy grande, y la verdad que poder hacerlo con la vuelta de San Lorenzo a la Liga Nacional, creo que todos salimos beneficiados, ¿no? El básquet argentino, la Liga Nacional y bueno, por supuesto San Lorenzo, que es por quien nosotros velamos y el club que nosotros amamos. Muchos profundizaron con respecto al proyecto, habló Fabián Borro, lo escuchamos en vivo también a tu análisis y al de Marcelo Tinelli. Me gustaría profundizar, al menos un minuto más, te robo, con respecto a el acuerdo con 9 de julio de Río Tercero. ¿Cómo se fue solidificando? ¿De qué manera lo fueron construyendo? Y básicamente, ¿cuáles son los pilares fundamentales de este acuerdo? Mira, el acuerdo tiene que ver, por supuesto, con la cesión de la plaza, con jugar en el lugar que ocupaba 9 de julio, con algunos proyectos importantes que tiene el Club 1 de Julio también, que San Lorenzo solventaría económicamente, por supuesto que era un desembolso de dinero por parte de nuestro club para hacerlo, y después, ahí hay otras cuestiones que tienen más que ver con lo deportivo. ¿Pero lo están construyendo como una alianza deportiva o como una compra de plaza? No, la idea es que Hacienda lo material, digamos, que tenga no solamente desembolso de dinero, sino que tenga también una cuestión deportiva. ¿Y están cerca de contratar a Julio Lamas como entrenador? Preferimos no hablar de nombres propios todavía. Preferimos no hablar porque, bueno, ustedes saben mejor que yo cómo está la situación del básquet y nos han pedido que no hablemos de nombres propios aún. El Papa y su padre jugaron básquetbol. ¿Lo tienen en cuenta esto al momento de tomar la decisión? Sí, por supuesto. Además, siempre que lo visitamos a Francisco, siempre nos dice lo mismo, ¿no? Siempre nos cuenta cuando que su papá jugaba al básquet y que era uno de los deportes que él iba a ver. Así que seguramente vamos a armar algo para asociar la imagen del Papa a eso. Y la última, cuando hablan de un proyecto sustentable, ¿cuáles serían los objetivos de San Lorenzo en la Liga Nacional? ¿Los deportivos y los que tienen que ver con la cuestión institucional de San Lorenzo como estructura social dentro del país, ya sacándolo de Boedo? No, absolutamente. Nosotros desde que asumimos hemos tenido una impronta importante en el sentido, ¿no? En la recomposición del tejido social del club y creemos que el básquet en eso puede ser importante también, porque el hecho de jugar en Boedo nos va a dar seguramente la posibilidad de que muchos chicos que por ahí hoy no tienen la posibilidad de hacer deporte se acerquen y lo hagan a través del básquet a nuestro club. Así que esa es la idea que tenemos nosotros, esa es, me parece, el principal objetivo que tenemos fuera de jugar en primera en la Liga de Básquet. Y además, la vuelta a Boedo, que tanto se mencionó y tanto han luchado y tantos escritorios se han recorrido y dieron vuelta por los juzgados y los hinchas hicieron tantas cosas, el hincha tan importante en el club y que ustedes lo han valorado y tanto en San Lorenzo y se han puesto al lado de ellos a trabajar, se va a dar con el básquetbol. Es algo muy bueno también para la Liga Nacional, entendiéndolo desde el lugar de dirigente deportivo y desde el lugar de una disciplina profesional que va a marcar un hito en la historia de San Lorenzo, en definitiva. Yo lo decía recién, creo que para la Liga también es un paso muy importante. Parece que los dirigentes del básquet pueden aprovechar este envión, pueden aprovechar lo que significa el ingreso de San Lorenzo a la Liga. Y creo que para la disciplina y para el básquet, que seguramente hoy es el segundo deporte de Argentina, va a ser importante el ingreso de nuestro club y tiene que saber aprovechar y capitalizar todo lo que va a generar San Lorenzo en la Liga. El acuerdo entre San Lorenzo y 9 de Julio es por dos temporadas, al menos en un principio, inicialmente. Así es por dos temporadas, pero después la idea es que, por lo que contempla el acuerdo, es que la plaza le queda a San Lorenzo. Te mando un abrazo grande, muchas gracias por tu tiempo, Matías. Otro para ustedes, un abrazo. Matías Lamens, el presidente de San Lorenzo de Almagro, charlando con nosotros en Uno Contra Uno Radio. Escuchamos a Tinelli, escuchamos a Fabián Borro, escuchamos la conferencia, el anuncio, y tuvimos la posibilidad de preguntarle algunas cosas. Lo vamos a profundizar con el correr de las horas, los detalles del acuerdo, porque en definitiva también queremos que cada uno de ustedes conozcan algunos detalles del acuerdo entre 9 de Julio de Río Tercero y San Lorenzo de Almagro, pero tuviste la chance de escuchar en la voz de los protagonistas aquello que nosotros como periodistas te venimos informando hace tiempo, que es el regreso de San Lorenzo a la Liga Nacional de Básquetbol y la alianza deportiva con el Sportivo 9 de Julio de Río Tercero. Hablamos con Matías Lamens y vuelvo para que Noe me cuente el panorama allí en San Lorenzo antes de despedirla. Hola Matías, seguimos acá, estamos esperando a ver si podemos hablar con Marcelo Tinelli, hay mucha prensa en el medio. A ver, vamos a ver si podemos tener la palabra de Marcelo Tinelli en unos minutitos. Vamos a hacer cortita la pausa, volveremos si Noe lo tiene a Marcelo Tinelli, si no cerraremos desde allí y vamos a ampliar la información del gallego vinculada con la selección argentina y te vamos a contar algunas situaciones que tienen que ver con los festejos de Quimsa, el campeonato de la Liga Nacional del equipo de Silvio Santander, lo que fue la caravana de ayer. Cortita la pausa, salvo que Noe me chifle y tenga alguna novedad, hacemos la pausa cortita y volvemos. Noe, me decís. Dale, dale, dale, pausa cortita y volvemos. Dale. Argentina. Espacio publicitario. AM570. Ya llega el campus de invierno de Oscar Huevo Sánchez. Será un campus tecnificado con estaciones de lanzamiento, defensa, habilidades y técnica individual. Casi 6 horas diarias de trabajo con fundamentos y técnica.

tiene que estar tan pendiente del reporte en la parte de abajo. Tiene un montón de cosas para trabajar en ambas. Hay para trabajar en el tema de violencia, en el tema del ascenso, en el tema de la infraestructura de los estadios, en el tema de la selección. Son un montón de cosas importantes que la AFA hoy tiene para trabajar, en el control del gasto de los clubes. Y estamos trabajando muchos dirigentes en eso. Me gusta hablar con Luis en las últimas horas, porque la semana que viene sería clave. A ver, vamos a intentar retomar con Noé para que cierre desde allí, salvo que tenga la chance de hacerle alguna consulta a Marcelo Tinelli, porque siguen hablando los chicos de fútbol y nosotros básicamente queremos informarte de básquetbol, de la Liga Nacional. Ya escuchamos a Tinelli, ya escuchamos a Matías Lamens charlando con nosotros, haciendo... Cortito, un par de preguntas, pero por lo menos pudimos profundizar algunas situaciones vinculadas con... la llamamos y la volvemos a llamar, le cortamos y la volvemos a llamar a Noé. Vinculadas a la llegada de San Lorenzo a la Liga Nacional. Paralelamente a esto, hay otra posibilidad o que se manejó en las últimas horas con respecto a una posible, y nos lo confirmaba Eduardo Tassano, hablando aquí en Uno contra Uno Radio, de la posibilidad de Ferrocarril Oeste comprándole la plaza a Ciclista Juninense. Por distintos motivos que tienen que ver con las formas de pago, los importes y demás, aparentemente Ferro seguirá jugando el torneo nacional de ascenso y Ciclista Juninense seguirá jugando la Liga Nacional de Básquetbol. Aquello que los propios dirigentes de San Lorenzo reconocieron que por conveniencia y porque lo buscaron y porque lo gestionaron de esa manera, aquel acuerdo que estaba sellado por Ciclista con San Lorenzo, que lo reconoció Chuni Merlo charlando con el gallego acá en el programa, finalmente San Lorenzo lo termina estructurando con 9 de julio de Río Tercero. Eso con respecto a las alianzas, a las fusiones y a las compras y a las ventas de plazas. Se van a definir también en las próximas horas situaciones que tienen que ver con el Torneo Nacional de Ascenso, con Platense, con Estudiantes de la Plata, con... me contaron alguna fusión o alguna alianza de equipos que representen a La Rioja, con Olimpia de Catamarca y con Platense, equipos todos ellos que pueden llegar a intervenir en la próxima temporada del Torneo Nacional de Ascenso, que al menos en la planificación inicial lo que buscará es tener no menos de 28 equipos y tener sí la posibilidad de llegar a 30 equipos a lo largo y a lo ancho del país en la temporada que viene, con los ascendidos del torneo federal y algunos que por invitación, compra de plaza que fue valuada en 400.000 pesos en la última asamblea, que pasó a cuarto intermedio, pero que ya se sabe que es uno de los puntos abrochados y ya confirmado por la dirigencia de la Asociación de Clubes. La plaza del TNA tiene ese importe, la de la Liga 4 millones de pesos, la del TNA 400.000. Y hay varios equipos que se han interesado en jugar la segunda categoría del básquetbol profesional de la Argentina, reitero, Gimnasia de la Plata, Estudiantes, hay alguna duda con Alianza y con Olimpo de Bahía Blanca, pero se está normalizando la situación tanto en Olimpo como en Alianza Viedma, ojalá que puedan llegar a jugar. Olimpia de Catamarca, una alianza de equipos de La Rioja, aparece también una chance cierta, certera, de Platense, todos ellos últimos equipos que intervinieron de alguna manera en la última edición del torneo federal. Con respecto a la situación de si se levanta o no la veda en la jornada de hoy, nos confirma, y el gallego lo confirmaba y también me lo confirmaron allegados a la Asociación de Jugadores de Básquetbol, que al menos por hoy y por el fin de semana, la veda va a continuar. No hay acuerdo, sí lo decía Fabián Borro en una de las partes de la conferencia de prensa, que faltan ultimar algunos detalles y que seguramente en las próximas horas va a haber novedades. La información que nosotros tenemos es que las próximas horas no será ni hoy, ni mañana, ni el domingo, y recién el lunes podría llegar a haber alguna novedad con el tema de si se levanta o no la veda en la contratación de los jugadores. La contratación de jugadores nacionales de Liga Nacional y de Torneo Nacional de Ascenso. Los extranjeros y los entrenadores sí se pueden ir contratando, y es este el acuerdo que han llegado los dirigentes con los agentes para poder al menos traccionar con una parte de su trabajo. Por el momento, la veda sigue. Se va a levantar en algún momento. El tema es limar asperezas, consensuar encontrar algún punto de acuerdo, algún punto intermedio en algunos, en alguno de los asteriscos del contrato único. Y fundamentalmente terminar de definir cómo va a ser a futuro el tema de las fichas del TNA. Tal vez no sea en esta temporada, pero sí se pueda ir modificando la cantidad de fichas para la temporada que viene. Cosas que están hablando los dirigentes saludablemente, por momento en alguna discusión, por momentos con debate, pero siempre cruzando ideas y de manera muy saludable lo están haciendo los dirigentes. El tema es encontrar un punto en común y un acuerdo que seguramente va a estar arribando con el correr de las horas. Y la otra noticia que te contamos hoy en Uno contra Uno Radio tiene que ver con la selección argentina, con Toronto, con la competencia que arranca el próximo 21. La selección argentina sigue trabajando en Houston, en su gira, con el capitán Luis Scola. Estará viajando el 20 Silvio Santander, entrenador campeón con Quimsa, lo hará el próximo lunes, para sumarse al trabajo de la selección argentina que dirige Sergio Santos Hernández. Y la novedad tiene que ver con un desgarro, tendría un desgarro Pablo Espinosa. Y se está gestionando la posibilidad, como está en la lista de convocados, que su lugar lo ocupe Federico Aguerre. Podría Aguerre estar viajando en las próximas horas a Toronto para ocupar el lugar de Pablo Espinosa. Información de último momento que no está confirmado oficialmente, pero el gallego sí nos contó esta información. ¿Puedo volver a Boedo para saludarla, para despedir a Noé? ¿Puedo volver con Noé para saludarla? A ver, vuelvo a la sala de prensa del Estadio de San Lorenzo. Noé, gran trabajo, muchas gracias. Estamos en la sala de prensa, estamos esperando a ver si le podíamos hacer a Marcelo Tinelli, aunque sea una preguntita antes de terminar el programa, porque está hablando de temas del fútbol argentino, de la AFA, pero a ver si tenemos la posibilidad de hacerle alguna preguntita. Está con muchos medios alrededor y están hablando sobre... No, está, ya lo escuchamos a Marcelo, bueno, hablando de la Liga, está hablando obviamente, y entiendo a los colegas que le están preguntando cosas de fútbol, fueron a buscar eso. Y nosotros fuimos a buscar la confirmación de la vuelta de San Lorenzo a la Liga, y no solamente la tuvimos en el aire de Uno contra Uno Radio, sino que cada uno de ustedes la disfrutó en su casa y pudo escuchar la palabra de Marcelo. A ver, la palabra de Marcelo Pinetti, una preguntita, a ver, Santi, ¿le podemos hacer antes de cerrar el programa? A ver. Se va, Marcelo, a ver. Listo, Noé, un cariño, se nos termina el programa, muy buen laburo, ya lo escuchamos a Tinelli, tranquila, muy buen trabajo desde la sala de conferencia de prensa Osvaldo Soriano allí en el nuevo gasómetro, buen fin de semana. Muchas gracias, Matías, nos vemos, hasta luego, chicos. Gran laburo de Noé, desde intentando hasta último momento llegar a Tinelli, pero es lógico, el colega que cubre fútbol para la hora deportiva, para el programa de Víctor Hugo, para el programa de Mariano Clos, para los canales deportivos que se meten de lleno y están en el día a día de San Lorenzo, van a buscar el testimonio de Marcelo Tinelli vinculado a sus chances en la Asociación del Fútbol Argentino, y lo entendemos de buena manera, y Tinelli se explayó en la conferencia de prensa del vínculo entre 9 de julio.